mano a mano, caminando en la ciudad. No te puedo negar, te he necesitado, ya no puedo más. Hago una pregunta y de antemano sé que hay una respuesta que no quiero ver. Tanto darle vueltas, caigo en la misma respuesta. Sigo mirando la solución en mi interior. No me iré alejando, a ti me iré acercando. Sigo mirando presencia, no he buscado, no comprendo mi vivir. Sé que siempre me has amado, hasta hoy me has perdonado. Quiero correr a ti. Tanto que he buscado una excusa más.